got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so. Así de abrazantes que todos, ¿no? Yo sí que lo he leído. Bueno, yo digo, no sé cómo se llama. Todo el mundo le llama el Abraun. Hola. El Abraun. Bienvenidos a Reconociendo el Barrio, el programa de la Onda de Caño Roto. Buenas, mira, ahora tenemos aquí en nuestra radio, en la sala, a Aurelio, a Marga, y como invitado hemos traído en esta ocasión a Javier Poveda, que todos conoceréis, presidente de la Asociación de Vecinos de Lucero y presidente, bueno, vicepresidente por la, pues, recientemente elegido por el foro local de Latina. Bienvenido. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola. Bueno, le hemos invitado para hablar sobre distintos temas en los que él anda metido. Y lo vamos a organizar en tres apartados. Uno, vamos a hablar un poco de la Asociación de Vecinos de Lucero y su relación con la fraternidad. Luego pasamos por Covela, la coordinadora vecinal de Latina. Y terminamos con el foro local. Hablaremos de el pasado de estos tres temas y el presente, ¿no? Comencemos. Javier, ¿hace cuánto andas en Lucero? Cuéntanos un poco qué es esa asociación vecinal y qué trayectoria ha tenido. Bueno, la Asociación de Vecinos Lucero, la Asociación Vecinal Lucero, a ver si cambiáis el nombre, lo del vecinal, es un cambio que hicimos hace ya algún tiempo. El lenguaje inclusivo parece importante, ¿no? La Asociación Vecinal de Lucero pues tiene, yo creo que cerca de 40 años, o sea, es una asociación pues con mucha antigüedad. No tenemos seguridad del año de nacimiento, porque se perdieron los documentos, pero sí sabemos pues de cuándo se hicieron las fiestas, en fin, todo eso que es lo que va generando y conformando una asociación de vecinos. Yo llevo desde el año 94 en la asociación vecinal y de presidente, pues no sé, muchos, demasiados años, demasiados. Y no sé, ¿qué queréis que os cuente? La verdad es que la asociación vecinal ha estado metida en todos los fregados que había históricamente en su entorno, pues con el Cerro La Mica y el Parque de la Cuña Verde, hasta conseguir que se hiciera el parque, o con la construcción de, bueno, cuando sale el plan general, pues se construyen nuevas viviendas, se quedan solares vacíos, hacen falta equipamientos, pues la construcción de equipamientos, escuela infantil, centro cultural, centro de mayores, en fin, todo lo que hace falta en un barrio, pues ahí ha estado la asociación vecinal pidiéndolo y demandándolo, claro. Pero podría estar contándote muchísimo más tiempo. ¿Cómo tú estuviste en esa primera fiesta de...? No, yo no soy nacido, soy de los pocos que no son nacidos en el barrio Lucero de la gente que se mueve en el entorno de la asociación. No, yo llegué en el año 94. Yo había estado aquí, en el barrio Lucero, había estado pues en los años 77, 78, estuvimos hasta el 82 aproximadamente. pues estábamos en un local, hacíamos, trabajábamos con jóvenes, en fin, esas cosas. En esos tiempos yo también era joven. Y de ahí nos fuimos, pues me había casado, tenía hijos, vivíamos en la Puerta del Ángel, en fin, dejamos el barrio. Y luego ya pues nos encontramos una vivienda en el barrio Lucero, nos gustó y volvimos en el año 94. Y ahí es enganché de nuevo con la asociación vecinal. Y si estuviste en los tiempos de juventud, ¿cómo era aquello? Pues era más pequeño todo, claro, era todo como más resumido, más cercano. Siempre he pensado que el barrio Lucero era como un pueblo, porque es un barrio antiguo. No tengo idea yo del Caño Roto cómo es de antiguo, pero el barrio Lucero, lo que es la parte central del barrio Lucero, pues hay referencias de los años, pues de comienzo del siglo pasado, o sea que prácticamente en el siglo pasado ya había historia allí, había un Ateneo Libertario, un casino, había una serie de, había una industria incipiente que era de construcción de ladrillos, en fin, había un montón de cosas que hacían que allí pues viviera gente, ¿no? Y cuando yo llegué, pues vamos, cuando llegamos la primera vez y la primera época, pues todo era mucho más cercano, más sencillito. Las fiestas eran muy recogiditas, pero se conocía a todo el mundo, conocías a todo el mundo con mucha facilidad porque no éramos demasiados. Ahora ha crecido, hay mucha más gente, gente nueva, gente más joven, en fin, es más difícil. ¿Y cómo te ha, si dices que durante jóvenes, bueno, estabas más cercano al barrio, pero tu vinculación al tejido asociativo, ahí cómo sería, siendo joven, cómo entraste a lo que sería estar en el tejido asociativo? Bueno, no teníamos demasiada, teníamos relación, éramos una organización juvenil, punto, y no teníamos demasiada relación, pues como pasa ahora con los jóvenes, que pues pueden estar cercanos de un movimiento vecinal, pero no están metidos en el día a día del movimiento vecinal, pues así estábamos nosotros. O sea, veíamos que se hacían cosas, veíamos que la asociación vecinal se movía, que era necesaria, que hacía cosas buenas y poco más, no entrábamos en más. Pero ya tuviste en otra organización juvenil una experiencia asociativa. Sí, claro. Esa fue claro. Tu formación. Claro, ¿y básicamente. ¿Qué hacíais? Sí. Uf, pues era ocio y tiempo libre, básicamente, ¿no? Básicamente eso. ¿Acampadas? En algún momento, claro, también. Sí, ¿y sí. El barrio qué se podía hacer? El barrio era muy difícil. El barrio era procurar pues que no se metieran droga y que no fumaran porros y cosas de ese estilo, poco más, ¿no? Era pues organizar actividades. De todas maneras, estás hablándome de hace 40 y tantos años, ¿eh? O sea que yo ya empiezo a ser mayorcito y no tengo la cabeza muy bien montada en el pasado. Y respecto ya a tu vuelta, ¿cómo te vinculaste? Bueno, la verdad es que vincularse era relativamente fácil. Yo conocía a mucha gente de la que estaba moviéndose en el entorno de la asociación vecinal y queríamos hacer cosas. Tenía un poquito, no demasiado, pero tenía un poquito tiempo libre y empecé en la vocalía social. Empezamos con los temas sociales. Acababan de construir y llenar del edificio de Castro Serna 6, que es un edificio de realojos, un edificio complicado, y bueno, pues por ahí empezamos, tratando ese tipo de temas sociales, y lo que pasa es que es muy difícil entrar un poquito en una asociación de vecinos, o entras todo o no entras de verdad, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco pues fuimos metiéndonos más y más y más, y luego pues además te enganchas con la coordinadora, que luego hablaremos, y entonces más todavía, y en fin, es lo normal, ese es el recorrido normal. Tenemos la idea desde aquí, desde Caño Roto, de que es una asociación que ha tenido mucha fuerza siempre, con muchos vecinos apoyando. ¿Es una idea esa? Bueno, yo espero que esta radio no la oigan las las autoridades. Yo creo que las asociaciones de vecinos, todas, no la nuestra, todas, tenemos mucha menos fuerza de la que creen las autoridades, ¿no? Y de eso nos valemos, es decir, que bueno, pues hacemos ver que tenemos más fuerza de la que realmente tenemos. Como la Asociación Vecinal de Lucero, efectivamente está pasando ahora por una buena época, tiene fuerza porque tiene gente, ¿no? Cuanto más gente hay en un entorno de una asociación, pues mucha más fuerza tiene. No es lo mismo decir que estás en una asociación donde hay dos o tres o seis que decir en una asociación donde la Junta Directiva, nosotros nos vimos ayer, ¿no? Ayer en la Junta Directiva estábamos 15 sentados y no estábamos todos, había muchísima más gente, ¿no? Y cuando llegan las fiestas del barrio, pues en la carpa de la asociación se mueven 80, 90 personas currando, ¿no? Que siempre es, en fin, que no, nadie gana nada con eso, ¿no? Bueno, sí gana, porque todos salimos ganando con esto aquí. El que diga que no gana estando en una asociación vecinal, yo creo que está equivocado y está perdiendo el tiempo. Yo gano mucho, gano satisfacción, gano sentirme bien conmigo mismo, gano el bienestar de los vecinos, gano el reconocimiento de la gente, que eso, pues a mí me parece que es muy grato, para mí es muy grato, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí tenemos fuerza, pues bueno, la que nos quieren conceder las autoridades, pero sí, hay gente, ahora mismo sí hay gente, sí. No, hay, sobre todo, yo creo que la gran fuerza que tiene la asociación vecinal es la gente mayor, ¿no? La gente más antigua, que es la que conoce la asociación desde que, bueno, pues es lo primero que conoció, es el primer lugar donde socializaban y tal, pues sigue ahí y siguen viniendo a pagar su cuota, no la domicilian ni nada de eso, vienen a pagar su cuota, sus 6 euros que es lo que cuesta al año a los jubilados, ¿no? O no, me parece que es algo más ahora mismo, ya deben ser cerca de 10 a lo mejor. Pero vienen a pagarlo porque les gusta y están un ratito allí charlando y, en fin, es una cosa agradable, ¿no? Y esos son los que de verdad están detrás, o sea, que tú cuando te pones con una bandera a denunciar algo, a pedir algo, pues lo malo es cuando vas con la bandera, miras para atrás y no hay nadie. Bueno, pues aquí sí. Siempre encontramos a alguien detrás, ¿no? Siempre encontramos a alguien. Y ¿alguna pregunta, Aurelio? ¿Se te ocurre? No sé, yo puedo contar un poco cómo conocí la Asociación de Cruceros. Bueno, no sé si habría habido algún otro contacto, pero yo conocí la Asociación de Cruceros sobre todo con las invitaciones a participar en Covela. No sé ni si inicialmente se llamaba Covela, o tenía plataforma, o sí, de Latina, o algo. Coordinadora de asociaciones de vecinos de Latina, hasta que llegamos a Covela costó. Y no sé, y para nosotros como asociación, nosotros éramos en aquel momento una asociación, como decía Javier aquí, de estar de dos o tres personas. Habíamos pasado una etapa, porque yo las asociaciones, desde que llegué aquí a esta asociación, siempre las viví asociadas a un proceso, normalmente relacionado con la vivienda, ¿no? Y luego cuando esos procesos de rehabilitación de viviendas, de remodelaciones de barrios y demás, que le tocó a este de Caño Roto, pues como que la gente de repente está agotada de tanto esfuerzo y mucha gente se va. Y aquí quedamos tres, que quizá éramos, bueno, no, algunas sí que estaban muy implicadas en la vivienda, pero yo, por ejemplo, no había tenido ninguna relación. Mis viviendas, la que tenían mis padres aquí, pues era de las poquísimas que no se ha tocado, y que por lo que vemos ahora es incluso de las poquísimas que tiene bien hechas las cosas, según el ayuntamiento y el IBIMA. Entonces, pues aquí cuando se fueron aflojando esas cosas, estas reivindicaciones, que también, y el cómo se hacen las remodelaciones y qué papel tienen las asociaciones dentro, pues aunque la gente, yo estoy convencido, siempre, no, a pesar de que unos vecinos les echen en cara a otros, es que vosotros por vuestro interés, por vuestro tal, no, al final las cosas se tratan de hacer en el interés de todos, pero siempre hay discrepancias. Y por ejemplo, si hay que apretar más a las autoridades para que lo paguen todo, yo recuerdo que aquí fue una de las peleas grandes, o hay que apretar menos, pues al final la gente, unos discuten con otros, porque además como ahí lo que se está peleando es la casa, y eso es tan importante para unos vecinos, y sobre todo porque sin casa no eres vecino de barrio ni eres vecino de nada, pues claro, al final unos se enfadan con otros, tú no lo has hecho bien, tú no lo has hecho mal, y todos están cansados y quedamos aquí, pues quizá los que menos nos habíamos implicado en la asociación, habíamos venido un poco de rebote, seguíamos aquí porque nos parecía bien y nos quedamos tres. Pero nosotros los que estábamos aquí decíamos, bueno, pues si nos quedamos aquí encerrados en la asociación, es que desaparecemos. Y como llegaban los comunicados de Covela o de Javier o de Lucero, tenemos reunión tal día, pues ya un día decidimos, venga, pues vamos a ir yendo a las reuniones. Y empezamos a ir a las reuniones, que a veces era la única actividad que teníamos como tal asociación, atender a los antiguos de la asociación, que eran estos señores mayores que seguían viniendo a pagar la cuota y a sentarse un rato a unas asambleas ahí alrededor de la estufa que teníamos entonces. Y bueno, pues a mí me hacía mucha gracia porque decía, ¿qué le aportamos a esta gente? Y a veces reclaman, yo me acuerdo un tiempo, queremos una asamblea todas las semanas. Y decía, pues no tenemos nada que contar. Y sin embargo, con Lucero ahí, con Covela, empezamos a participar en algún foro, a poner a veces solo la firma. Pero poco a poco llegó un día Javier, o no recuerdo quién, y dijeron, oye, la federación va a sacar una cosa muy interesante, tenéis que estar atentos. Y esa cosa tan interesante acabaron siendo los planes de barrio. Vosotros sois un barrio que le interesa mucho esto. Y entonces acabamos empezando a participar ahí. Y bueno, y es la asociación esta que ahora habéis conocido, los que habéis venido con esos planes de barrio y demás, que es diferente y que está lleno de un montón de actividades y tal. Aquí hubo un tiempo, aunque ahora parezca, viendo el local y viendo todo cómo ha quedado, mentira, que se abría la asociación solo un ratito los martes o los miércoles, no me acuerdo qué día teníamos reunión. La teníamos abierta de par en par para que entrara algún vecino si quería contar algo y poco más. Muy bien. ¿Y ahora qué sería? Bueno, así en perspectiva histórica, ya nos has contado sobre la asociación de vecinos. ¿Y ahora hacia adelante? ¿Cuál es vuestra línea? Caray. Tenéis dentro de poco un carnaval, ¿no? Que sí. Os estáis implicados, sí. Aunque un grupo de jóvenes es quien lo organiza, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas tenéis en vista? Bueno, la Asociación Vecinal de Lucero se ha antes de contar qué es lo que vamos, lo inmediato, sí me gustaría decir que nos hemos decantado en los últimos tiempos por, o se ha convertido la asociación en una especie de paraguas de otros, de paraguas de organizaciones. Tener como institución la asociación de vecinos una capacidad de movimiento, una capacidad de negociación, una capacidad de hablar con la gente, nos ha dado facilidad para abrir nuestras puertas a otras organizaciones, entre ellas esta de Lucerocio, de la Asociación de Ocio y Tiempo Libre, que es de jóvenes, o la Oveja Lucero, que es Lucera, que es una organización de consumo, o el Huerto Urbano, que también está funcionando, o el proyecto de Lengua y Cultura. Es decir, hay un montón de actividades que no llevamos directamente las personas que estamos más en la junta directiva. Es decir, que damos la cancha para que otros hagan, ¿no? Dan facilidades para que otros hagan cosas. Eso es muy enriquecedor para nosotros, porque primero que das a conocer las cosas de la asociación, las muchas cosas que hace la asociación. Ahora mismo está empezando un proyecto chiquitín, que es unas mujeres que se quieren juntar los miércoles por la mañana para hablar francés. Pues son cuatro, se sientan, abres eso a otras vecinas u otros vecinos, y el que quiera va y habla francés porque así practican, ¿no? Bueno, pues como esas hay muchas, muchas cosas que se hacen. Pero la asociación se mueve con todo. O sea, bueno, con vosotros sabéis que tenemos el tema de la plataforma de la Cuña Verde, que cómo surgió, cómo nació ante esa inquietud por la situación, bueno, pues de delictiva o de trapicheo que se estaba produciendo en el entorno de, del metro de Laguna y, bueno, pues nuestra frontera, digamos, natural entre vuestra asociación y la nuestra, y cómo esa plataforma pues trata primero de estar de pegar un grito y decir, oye, que están pasando cosas, ¿no? Y luego de buscar salidas a los diferentes ámbitos de que tiene ese problema, que es la situación esta del trapicheo en la zona. Pero ese es uno de los temas, pero hay muchos otros. Pues a nosotros nos preocupa cómo es el acceso desde la calle Sepúlveda pues porque hay un desnivel tremendo, ¿no?, entre la calle Sepúlveda y la zona donde están el centro de mayores o el centro cultural. Bueno, pues queremos que eso se solucione. O tenemos los temas de transporte, vigilar que el metro funcione como debe funcionar, que los autobuses cumplan con sus líneas. Es que son los problemas que tiene cualquier asociación, cualquier... Iba a decir antes una cosa, porque me acordaba cuando estábamos hablando de los inicios, y luego Aurelio lo ha comentado también. Una asociación nace ante una necesidad, no nace porque se junten. Y lo que ocurre es que cuando son barrios ya que llevan mucho tiempo, es verdad que todavía tienen muchos problemas, pero no tienen ese empujón que da una necesidad imperiosa, ¿no?, o un problema imperioso. Entonces hay que buscarse la fórmula para... Porque la asociación es necesaria, es un espacio de encuentro, es un lugar donde se habla. Cuando se habla se encuentran salidas, se encuentran necesidades, se busca formas de resolver los problemas, ¿no? Entonces es más difícil que cuando es una respuesta a un problema o a una situación dada, pero a mí me parece que sigue teniendo sentido cuando ya no existen esas situaciones tan... bueno, tan acuciantes como puede ser la de la vivienda, o era el Cerro La Mica en su momento, que fue tan, tan conflictivo, ¿no? Hay una cosa que yo, bueno, en el mapa, que compartimos en cierta forma cierto territorio y a veces socios, ¿no?, directamente. Sí. Están ahí mezclados, sobre todo en lo que sería el mínimo de Caño Roto, es una zona compartida, es administrativamente zona Lucero, ¿no? Y sí. Eso es luego como barrio es barrio Caño Roto, por ejemplo, en planes de barrio... figura como sí, planes, claro, de barrio de Caño Roto. Sí. Y con el tema de Salvemos se ha producido en que estamos las dos asociaciones presentes ahí y como se dice, se producen buenas sinergias. Sí. Ahora sí, se hablaba de cuando venía aquí, vino un socio de tu asociación que le llamamos... Modesto. Modesto. Y hablábamos Modesto. De juntar a nuestros respectivos socios para lanzar allí algo que potenciase la zona, una determinada zona de Lucero, una determinada zona de Caño Roto. Sí. Bueno, Modesto, lo primero es Modesto. Hablar de Modesto es, a mí me parece importantísimo. Modesto es el alcalde de nuestro barrio. Es la persona que lleva más años, que ha conocido la asociación desde su comienzo y que más ha trabajado por la asociación, y yo creo que es, un poco refunfuñón en algunas ocasiones, pero es la persona más... yo la admiro mucho, vaya, yo me miro en él y me encantaría ser como él, ¿no? Sí, este problema que estaba diciendo es la división administrativa. Yo creo que desgraciadamente las administraciones cuando hacen determinadas cosas no tienen en cuenta a la gente y solamente miran un plano y hacen así y dividen, y dividieron de la forma más absurda que puede existir, porque es que la Cuña Verde, o el trozo que era en ese momento el Cerro Mica, todo eso dividía claramente los dos barrios y era, vamos, es que es absurdo, ¿no? Entonces, sin embargo, lo hicieron de otra manera, cortaron mal y está mal hecho. Entonces se entienden como Barrio Lucero, lo que una parte que es de de Caño Roto, y entienden como Caño Roto, como Cármenes, una parte que es claramente Lucero. Vaya, de hecho la asociación de vecinos Lucero está en el territorio de los Cármenes, porque nos divide una calle, estamos en una acera o en otra. Bueno, eso tiene su importancia, ¿eh? A mí eso me parece que nadie lo valora, y tú vas por la calle y le preguntas, ¿usted de dónde es? Le da igual, ¿no? Pero cuando se hacen las planificaciones en el ayuntamiento, o se hacen planificaciones en la Junta Municipal o en tantos otros sitios, las divisiones administrativas tienen su trascendencia. Igual que tiene su trascendencia, y luego, si, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de Latina, ¿no? Tiene su trascendencia que Latina sea un distrito tan grandísimo, pero que es un distrito solo. Y entonces, cuando planifican en el ayuntamiento y dicen, vamos a poner guarderías en todos los distritos, bueno, pues ponen guarderías en Vicálvaro, que tiene 30.000 habitantes, y en Latina, que tiene 230.000, y ponen una. Tan una es la de Vicálvaro, o Barajas, o en fin, hay otros distritos. Entonces, eso tiene su trascendencia. Aquí cuando dicen, vamos a poner... A nosotros nos dijeron, cuando nos concedieron el huerto urbano, llegaron dos huertos urbanos al distrito de Latina. Llegó uno que ponía huerto urbano en Lucero y otro que era huerto urbano en Los Cármenes. Y yo, pues mira qué bien, tenemos un huerto urbano en Lucero, y el huerto urbano de Lucero estaba en Batán. Ah, vale. Y el huerto urbano en Los Cármenes estaba en Lucero. Era absurdo. Bueno, pues en ese momento pues no, ni ganamos ni perdimos, ¿no? Pero efectivamente, cuando tú haces los repartos, pues lo tienen en cuenta los que no saben de esto. Si vinieran a preguntarnos, diríamos otras cosas. Muy bien, ya hemos entrado un poco en el tema de Covela, ¿no? Hablando del distrito. Sí. Cuéntanos cómo surge, sí, y qué se está haciendo. Bueno, yo soy el portavoz, no soy otra, soy el portavoz ya demasiado, también desde hace demasiado tiempo. La coordinadora, como organización que agrupa a las entidades vecinales, pues tiene muchísimos años, yo no sé cuántos, pero porque me dijeron que llevaba mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que quedó en barbecho, quedó medio muerta, pues por inanición, pues porque las asociaciones vecinales no tiraban de ella, no tenían intereses. Pero llegaron dos hitos importantes en el distrito. Uno fue la cárcel de Carabanchel. La cárcel de Carabanchel se derruye, y nosotros empezamos a darnos cuenta de que en el distrito hay muy pocos espacios, muy pocos solares, muy pocos espacios donde se pueden construir equipamientos. Nos damos cuenta también de que este distrito es uno de los pocos que no tiene hospital en su ámbito, que tenemos que irnos al clínico, o no sé si a alguno le toca el 12 de octubre, pero básicamente al clínico, y que está lejos, y que eso tiene su trayectoria, tiene su trascendencia y tiene su efecto el tener el hospital lejos. La gente se muere en el camino en algunos casos. Se hizo en su momento un referéndum importante, yo no estaba todavía en eso, y se decidió que se construyera un hospital en los terrenos de la cárcel. Ese tema de la demanda del hospital en los terrenos de la cárcel es el que, de nuevo, tira de la necesidad de que todas las asociaciones nos organicemos mínimamente y empecemos a trabajar. Eso, y luego otro hecho que también es de importancia y que está todavía ahí aparcado, que es la operación Campamento. En la operación Campamento, además, nos pusieron un poco la miel en los labios. Tuvimos una reunión con Zapatero, y el presidente, y con la gente del PSOE, y nos dijeron que iban a hacerse cooperativas, iba a haber espacio para cooperativas. Las asociaciones de vecinos, que el tema de la vivienda es un tema que preocupa, pues se volvieron a juntar. Yo creo que fue entonces, más o menos, por ahí, ¿no? En ese entorno, cuando hablamos con Aurelio. Yo entré más o menos en el tema este, pues con lo de la cárcel de Carabanchel, y me di cuenta de que había muy pocas asociaciones que se estaban de verdad moviendo, ¿no? Estaba la asociación de Aluche, estaba la de Puerto Chico, la de Águilas y nosotros. No había mucho más movimiento. Y entonces yo pensé que era muy importante que hubiera más asociaciones, no que hubiera más, sino que las asociaciones que estaban en su ámbito pues también participaran de estas historias. Y entonces contactamos con la de Juan Tornero, con la Fraternidad, pues contactamos con Batán, que estaba un poquito, bueno, nosotros teníamos buena relación con Batán, era casi una escisión una escisión de Lucero. La de Alto Extremadura, que es una asociación, la asociación más antigua de todas, y con alguna otra más, Parque Europa, pues me parece que estaba también la de San Ignacio, en fin, varias, Campamento también, estuvo en algún momento, y entonces la verdad es que cogimos fuerza, o sea que no es lo mismo pidiendo algo a la Asociación de Vecinos Lucero, o la de Aluche, que son asociaciones fuertes, no es lo mismo ir nosotros que ir 13 asociaciones, 11 asociaciones o 12. Es decir, la verdad es que tienes un grado de representatividad importante en el distrito. Y bueno, pues por ahí hemos ido trabajando muchas cosas, porque se han trabajado muchos temas muy variados. Pues los temas de sanidad han sido muy importantes, los centros de especialidades, los centros de atención primaria de sanidad, o promovimos y ayudamos mucho, estuvimos mucho en la creación de Latina Reverde, cuando estaba el movimiento de la educación, de la enseñanza pública. El transporte, pues estoy recordando hace un año o dos años conseguir que el 138 llegara hasta el hospital clínico, pues eso es una movida importante, ¿no? Aunque tuvimos también, nos dejamos algunos pelos en esa lucha, pero yo creo que también la coordinadora tiene un papel muy importante a la hora de representar los intereses de las asociaciones vecinales, que no son de partidos, que no son partidos políticos. Cada uno pensamos lo que pensamos, cada uno somos de donde somos, pero no representamos a ningún partido. Y eso es importante, eso nos da mucha fuerza. Es fundamental el tener una red de simplemente los contactos, claro, para enterarte de cómo van las cosas o de enterarte de lo de los terrenos de la cárcel, claro, y de las movilizaciones, hacerlas en conjunto, uh-huh, es fundamental. Y ya solo los contactos, por ejemplo, como lo que contaba yo antes de la asociación, en estas reuniones fue cuando desde Lucero me comentaron que ellos, claro, tenían mucha más relación con la federación. De hecho, nosotros en esos avatares de la vida de las asociaciones, no recuerdo porque yo entonces no formaba parte de la junta directiva ni nada, pues la asociación abandonó por discrepancias con los poblados dirigidos y los poblados de absorción, abandonó la federación, que siempre yo considero que eso es un error, pero los que lo hicieron en su momento pues tendrían sus razones. Y entonces, pues luego volver a retomar eso no hubiera sido posible retomar lo de los proyectos de la federación si no hubiera sido por Lucero y por el estar accediendo a esa información que se reparte, vamos, que se distribuye en estas redes. Aunque tú vayas a una reunión para el plan, no me acuerdo cómo se llamaba lo de la carretera de Extremadura, se llamaba Plan Campamento o algo así, o bueno, Operación Campamento, pues ahí no solo se hablaba de la Operación Campamento, se hablaban de otras cosas que tenían que ver con las asociaciones y con los vecinos y con todo. Hemos tenido la semana pasada, hemos tenido dos reuniones en las últimas dos semanas de la coordinadora. La primera, la de hace dos semanas, fue para preparar un tema que además me alegra poder avisar y comentar aquí, que es una movilización que se va a hacer, una manifestación en contra de las casas de apuestas, ¿no? Nos parece que eso es algo muy importante. Y vamos a organizar, nos pidieron desde ABA, porque en Aluche, en la asociación de Aluche, en el barrio de Aluche, parece que están a punto de abrir una una casa de apuestas y se están oponiendo con mucha fuerza a ello y pidieron que nos movilizáramos todos, ¿no? Y al final pensamos que era preferible hacerlo, hacer esa movilización, hacerla en el Paso Extremadura, porque tiene una mayor repercusión y que estuviéramos todos. Y ahí vamos a estar, os animo, el día 22, sábado, a las 11 de la mañana, en Alto Extremadura, en la parada de metro en la estación de metro de Alto Extremadura, pues bajaremos cortando la carrera del Paseo de Extremadura, lo cual nos produce mucho placer. Estaremos. Seguro, seguro. Y luego estuvimos también, la semana pasada volvimos a tener otra reunión porque de San Ignacio nos pidieron de Santa Margarita y no, Parque Europa y Santa Margarita, no San Ignacio, nos pidieron que nos volviéramos a reunir la coordinadora y tratamos también dos temas de cierta trascendencia. Uno era en torno a la operación Campamento, que está paralizada y que no había mucho que hablar. Y el otro, pero fundamentalmente en lo que hace referencia a la A5, al enterramiento de la A5. Y ahí hubo nuestras discrepancias, porque no todos vemos de la misma manera las soluciones que se pueden dar. En lo que sí estábamos todos de acuerdo es que en la A5 es una trinchera que divide el distrito y nos impide relacionarnos bien, no solo con los vecinos del otro lado de esa trinchera que es la 5, sino también con la Casa de Campo. Es decir, que tenemos un parque como la Casa de Campo, que es una maravilla, al que podemos acceder y accedemos, de hecho, pero que se encuentra con esa trinchera delante que lo hace más difícil el acceso. Entonces, eso es una cosa, pero es que además los vecinos que viven tan cerca de la A5 están sufriendo lo indecible y no pueden ni abrir las ventanas, ¿no? Entonces, ese es otro tema también importante. Y el otro tema que tratamos es un tema más actual, más complicado, que es el de los menores no acompañados, ¿eh? Porque hay una... la comunidad ha instalado en un albergue, un albergue juvenil que había internacional en la Casa de Campo, que estaba funcionando perfectamente, por cierto, y era muy utilizado, pues lo han convertido en una residencia de menores no acompañados. Bueno, nosotros pensamos que no es el espacio adecuado, no porque queramos que los menores no acompañados desaparezcan. Lo que queremos es que no utilicen ese albergue, ¿no? Pero no era de eso de lo que estábamos hablando. Nosotros hemos ido, como Asociación de Vecinos Lucero, hemos ido a saludar a la gente de esa residencia y a decirles que cuenten con todo nuestro apoyo, los que llevan esa residencia de menores. Es decir, digamos que la actividad la apoyamos, lo que no apoyamos es que utilicen un edificio que tenía otra utilidad y que estaba funcionando, ¿no? Y ahora lo que hablamos en la coordinadora fue relacionado con episodios de presunta violencia achacada a estos menores y que nos parece que torticeramente y que intencionadamente están culpabilizándoles estamos muy preocupados con ese tema, estamos muy preocupados porque se puede hacer mucho daño a la convivencia, mucho daño a gente inocente, y tergiversar completamente el sentido de las cosas, de la atención, de una atención como esta que es muy importante. Bien, solo que no lo había puesto en el orden del día, una pequeña mención a la FRAN. ¿Qué necesidad veis? ¿Por qué la Federación? Bueno, es que es como todo, ¿no? Es un ámbito más allá de lo que es una asociación vecinal, una coordinadora de un distrito. Por cierto, todos los distritos han ido, no sé si después de nosotros o antes, han ido creando sus coordinadoras de distrito. Y la Federación es más amplia, es un ámbito más amplio, es el ámbito de la ciudad. Una ciudad como Madrid, pues tiene que tener una una representación, una organización que agrupe a todas las asociaciones, que nos represente. Desgraciadamente, los que estamos en las asociaciones vecinales tenemos el tiempo que tenemos y dedicamos lo que dedicamos, y todavía tenemos trabajo y no tenemos mucho tiempo y no podemos participar mucho en lo que hace la federación. Pero para mí la federación es fundamental. La federación nos da un respaldo de en muchos aspectos que no podríamos tener como una asociación individualizada. Estamos consiguiendo cosas a nivel de ciudad que tiene que ser una federación la que las negocie, la que las hable y la que los plantee. Y los servicios que da la federación, a mí me parece que están muy bien. Yo me siento muy, muy contento. Sí, ahora también, bueno, yo quería añadir algo sobre la federación. Es lo mismo que hablaba yo antes de Covela. La federación, en el fondo, porque uno poco a poco, según se va viviendo en los barrios y va siendo más consciente de las cosas que pasan en los barrios, pues a veces también se pregunta por qué pasan estas cosas y qué se puede hacer en un barrio para resolver estos problemas. Entonces, quieras o no, cuando, por ejemplo, empezaron, vamos, no sé, a partir de hace 2 o 3 años parecía un poco la droga a los barrios, pues nosotros nos dimos cuenta, comentando con la gente de otras asociaciones y demás, que era un problema que en la federación ya se estaba detectando, no solo porque saliera en la televisión en Vallecas y en esos otros sitios, que ahora vemos que están haciendo campañas además muy similares unos a otros, porque en el fondo están coordinadas por la federación, y porque se ha visto que tú ves muchísimos más ojos. Tienes, si, por ejemplo, a lo mejor cosa que ha pasado aquí en el verano de hace 2 años, anteriormente había pasado en Vallecas, el verano anterior o en la primavera, hay que tratar de aprender con lo que otros ven, tratar de evitar que algunos barrios lleguen a las situaciones que se ha llegado en otros barrios. Eso solo se puede ver si se tiene una imagen de conjunto de toda la ciudad de Madrid, porque en el fondo los problemas, aunque hay distritos como el nuestro que tiene otros problemas en algunas cosas diferentes, algunos matices, por ejemplo los problemas de las drogas, del tráfico, de las inseguridades que van asociadas, son propios de todo Madrid. Es decir, vamos, de todo Madrid, bueno, sobre de todo algunos de barrios, lo que dicen las periferias y demás. No de todos, pero sí de algunos. Entonces nosotros fuimos allí a unas cuantas reuniones a la federación cuando empezaba esto, para ver cómo nos organizábamos. Pues hay que atajar el tema muchas veces con la limpieza, con el abandono que tienen algunas administraciones. Las administraciones también se buscan sus excusas. No, es que tenéis muchos espacios interbloques, que no queda claro de quién es. Eso que lo limpian otros. O no, es decir, porque aquí también todo el mundo escurre el bulto. Entonces tú tienes que saber que, por ejemplo, a ti te llega la administración y te dice: el espacio interbloques es vuestro, o nosotros no lo vamos a hacer porque no es nuestro. Pues tú vas con la federación y te enteras: no, no, eso hay ahí y eso quedó mal porque se hizo mal con el IBIMA, porque el IBIMA se ha organizado mal. Y entonces tú llegas y les dices: no, no, eso reivindicarlo. Y al final se consiguen, por ejemplo, que la federación tiene ahora, y se consiguió con el ayuntamiento anterior, que se hiciera un proyecto, aunque a lo mejor ya se empezó con el otro de más anterior, un proyecto para tratar los temas interbloques, que a Latina, este distrito, yo no sé si Lucero es de los más apretados, pero de aquí para arriba las viviendas tienen muchísimos espacios interbloques que muchas veces son un problema, porque no es justo que barrios nuevos de Madrid, con muchos más recursos económicos y con vecinos mucho más pudientes, no hagan frente a sus espacios interbloques y sean competencia, por ejemplo, del ayuntamiento, y barrios con los vecinos mucho más pobres o poblados del IBIMA, que se supone que era para los más pobres, tengan que hacer frente a sus gastos. Eso, si tú no tienes una visión de conjunto, no lo sabes. Y eso, por ejemplo, la federación da una visión de conjunto que es fundamental, aunque vayamos muy poco a las reuniones, pero es fundamental. Bien, te había preguntado con un mensaje, Javier, que fueras pensando en una canción. Una canción que nos pueda servir de himno, o bien a la asociación de Lucero o al propio distrito de Latina. ¿Qué se te ocurre? Bueno, cuando me lo has preguntado, yo soy muy poco musiquero y no soy de grandes músicas, ¿no? Pero sí me ha venido a la mente la de Habrá un día en que todos, de La Bordeta, ¿no? Que no sé cuál es el título, la verdad. Debe tener su propio título, pero no sé cuál es. Porque es verdad que cuando estás en el movimiento vecinal, lo que estás buscando es llegar a un objetivo donde pues todo sea más bonito, todo sea mucho más fácil, las relaciones entre las personas estén sustentadas en eso, en el buen rollo, en disponer de lo mínimo para vivir, en tener la dignidad necesaria, ¿no? Entonces me parece que representa bien lo que puede buscar una asociación vecinal. Es nueva. Sí, acaba de llegar. Que bueno, vamos con el último tema. Nos queda poco tiempo, con lo cual vamos a hacer una revisión muy rápida del tema, que es un tema grande. Sí. Y que es el de los foros locales de Latina, en el que eres vicepresidente del foro local. Sí. Últimamente has salido elegido en el último encuentro. A la búlgara. Bueno, hemos estado hablando hasta ahora, la asociación vecinal, la coordinadora, todos son organizaciones que se crean para relacionarse, para pedir, para denunciar situaciones, para eso lo que significa es participación, o sea, es interés del vecino, de los vecinos, por participar en la vida pública, ¿no? En nuestro país tenemos una democracia que es una democracia de representativa, es una democracia en la que elegimos a unas personas en unos partidos y nos representan y se ha acabado. Eso quiere decir que vamos a una urna, echamos un voto y se ha acabado. Pero hay otro tipo de democracia, que es la democracia participativa, que es en la que que yo creo que no tiene que ser complementaria de la otra y tiene que existir también y tener su cancha. Esto es parte de la democracia participativa. El foro local lo que hace es dar la oportunidad, ser una herramienta para que aquellos vecinos que quieran participar en la vida pública, participar, llevar sus problemas, llevar sus inquietudes, llevar sus soluciones a la administración, tengan el cauce adecuado para hacerlo. Existían otros cauces anteriormente de participación. La participación no es algo que nos regalen, no es una cosa bondadosa de un partido político o de una administración, es una cosa que es nuestro derecho, que está en la Constitución, además. Y este tema de los foros locales lo que hace es eso, está organizado bien, yo creo, bueno, habría muchas cosas que cambiar, la verdad, pero está bien pensado porque da cancha a que se creen las mesas o los ámbitos de trabajo que queramos, siempre que haya suficiente gente interesada en ellos. Y el foro de Latina, pues yo creo que ha sabido trabajarlo. Hemos tenido una buena experiencia en 2 años y pico, casi 3 años, y vamos a ver qué nos dejan hacer en este periodo que comienza ahora. Es verdad que es poco práctico, ¿eh? Es poco práctico, es poco eficaz, porque deja dentro de la voluntad política de los partidos el que se, y de, sobre todo del gobierno, el que se hagan las cosas que planteamos o no. Y bueno, pues entonces en ese sentido puede ser un poco decepcionante en algún momento. Pero yo tengo mucha fe en que la voluntad de la gente, el esfuerzo de la gente y la apuesta de la gente por hacer cosas quede reflejado luego en acciones concretas y se construyan las cosas que queremos que se construyan, se cambien las normativas que queremos que se cambien, se limpien las calles, que es un tema recurrente, o se termine de resolver el tema de la A5 adecuadamente, o el transporte sea el correcto, o la movilidad en el distrito sea la buena, o haya una atención a los jóvenes y a los niños bien. Bueno, pues es muy difícil centrarse en un solo tema, porque la verdad es que es muy amplio, cubre muchísimos ámbitos. Y luego yo estoy muy contento, en este último foro han salido 3 mesas nuevas, que a mí me parece que eran temas en los que estábamos muy cojos. Ha salido una mesa de inmigración, que me parece que era muy importante, porque los vecinos que han venido de otros países, pues es verdad que están en una situación peor que los que vivimos aquí, hemos nacido aquí, y hace falta que tengan una atención especial. Una mesa de LGTBI, que es un ámbito que no habíamos tocado y no se manejaba, y que es reconocer una realidad que existe, y una mesa de diversidad funcional, que también era una cosa que nosotros no habíamos tratado. Así es que, bueno, pues a mí me parece que hemos terminado de tener un conjunto de mesas de trabajo, pues enormemente interesante. Yo estoy muy ilusionado. Y como además hemos aprendido ya muchas cosas y ya no vamos de nuevos, pues seguramente iremos a tiro hecho en muchas historias. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una publicidad entonces también para que la gente se apunte a las mesas de los foros locales. ¿Cómo pueden acudir? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, si es presencialmente, lo más fácil es que vayan por la Junta Municipal, pregunten por Miguel Rico, que es el dinamizador vecinal, que está en la primera planta, y el dinamizador vecinal, no, perdón, el dinamizador de los foros locales, y él les va a ayudar a todo el que vaya por allí. Y si no, en la web, en la web del ayuntamiento, si entras buscando foros locales, hay una web específica de los foros, se puede entrar en el foro de Latina, se puede ver cómo darse de alta y ver qué mesas hay. Nosotros además vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el año anterior, que es que todo el que tenga interés, que vaya a la mesa y participe, esté inscrito o no esté inscrito en el foro, da lo mismo, eso es menos importante. Lo importante es participar en las mesas. Y vamos a darle publicidad a las mesas, claro. Uh-huh. Resumiendo los nombres, ¿cómo la denominarías? Creo que son 11 mesas. Son 15 mesas, 15 mesas, si no recuerdo mal. Pues he dicho ya tres, pues hay otra mesa de urbanismo, medio ambiente y movilidad, 4, hay las dos mesas de los PIVAs, el PIVA de Caño Roto y el PIVA de Puerta del Ángel y Lucero. Luego está la mesa de cultura, una mesa muy importante porque es de los pocos ámbitos que tiene de verdad capacidad de acción la Junta Municipal. La mesa de feminismos también, está la mesa de... Me pides de memoria muchas... Bueno, distintos temas, ¿no? Salud... Sí, sí. Está la de infancia, adolescencia y juventud y educación, que se ha fusionado con la mesa de asuntos sociales, exclusión, vivienda, salud... Un montón de temas en los que los vecinos, si tienen un interés, tienen capacidad, cabida, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Y un último anuncio. Si la gente quiere contactar con la Asociación de Lucero, si nos escucha aquí en las ondas... Bueno, ahí con la Asociación de Lucero es fácil. Hay una web, hay un Facebook, hay un Twitter. Tenemos nuestro teléfono, aunque el teléfono es más complicado. Y desde luego, si es un vecino de... La dirección. De aquí, la dirección, pasarse por allí es lo más eficaz. Alhambra 21. La calle Alhambra 21, estamos a pie de calle y normalmente está, pues por las mañanas, casi todas las mañanas está abierto. Tenemos una dinamizadora vecinal de la Federación, mira, y por las tardes pues está abierto siempre, siempre hay de 6 a 8 por lo menos, hay gente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y quedamos pendientes para otra reunión para ampliar el tema de los foros locales con algún miembro de otras mesas. Sí, claro. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Bueno, seguro que quieren venir. Muchas gracias. Al Capone en Chicago, legionario en Merillo, pintor en Montparnasse. Cadero en Damasco, costalero en Sevilla, negro en...